Conectado. Buenas noches, amables oyentes. Nataraya es el tema que acaban de escuchar, interpretado y producido por el grupo Vientos del Sur, grabado en Estudios CIA por Gabriela Costa en la ciudad de Bogotá. Es un gusto estar con ustedes hoy en Conversando sobre Yoga y Meditación, programa producido por Paz, prensa Aslan Chivaísta. Nos escuchan a través de Metropólica Radio. Director General Miguel Rico López, conducido por Purnan Giri, Patricia Rodríguez. Con ustedes, el maestro Shivacharya Mohan Giri Maharaj, director del Ashram Chivaísta de Colombia. Buenas noches, Shivacharya. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad. Conversando sobre yoga y meditación, es una actividad realizada por prensa Ashram Chivaísta. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, Suramérica. Recibimos información que nos escuchan en todos los 5 continentes, gracias a metropolicaradio.com. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Tenemos hoy un tema muy interesante para que ustedes lo disfruten, se llama el subconsciente y el yoga. Van ustedes a poder disfrutar de estas enseñanzas transmitidas por los Dashanami Swamis de la Escuela Giri, la visión que tenemos los yogis, de nuestra escuela Dvaita, devotos de Shankaracharya. Tenemos aquí en Colombia el Ashram Chivaísta, el Jai Baba Yo Privale Kijay, Centro de Yoga Ashram Chivaísta de Colombia. Es con mucho amor que hacemos esta actividad para el beneficio de toda la humanidad. Bienvenidos, bienvenidas. Sabemos que han escuchado hablar acerca del poder de la mente. Como sabemos, el cerebro sigue siendo aún el gran desconocido, y es que mientras más se descubre acerca de su funcionamiento, nos damos cuenta de que nos faltan aún más cosas por conocer. ¿Qué es exactamente el subconsciente, maestro? Bueno, esta palabra subconsciente fue iniciada a hablar aquí en Occidente por dos psicólogos importantes, Sigmund Freud y su discípulo Carl Jung. Ellos fueron los primeros que empezaron a darse cuenta que dentro de la mente había muchas cosas ocultas, que eran origen tanto de cosas buenas como de cosas malas. Esto que llamamos el subconsciente es un estado de la conciencia que está guardado allí dentro de nosotros, difícil de descubrir, pero que es la fuente de muchas cosas. La fuente de nuestro comportamiento, la fuente de nuestros pensamientos, la fuente de muchas enfermedades psiquiátricas y también de muchos dones y muchos talentos. Pero sabemos perfectamente que este tema del subconsciente ya era conocido en la India, en el Ayurveda ya se hablaba y en las escuelas de yoga hace ya más de 5.000 años. O sea que realmente el primero que trató de estos temas pues fue en la India, los grandes gurús de la India que hablaban del poder de la mente y todo el potencial que había allí, que luego los psicólogos y psiquiatras occidentales empezaron a estudiar y a disfrutar de toda esta sabiduría que luego pues fue desarrollándose para encontrar en la actualidad este tema muy avanzado, en donde nos damos cuenta de todo el potencial que tiene nuestra mente. Pero ese subconsciente lo podríamos llamar como una cueva oscura que hay dentro de nosotros, que tiene mucha información guardada, y esa información no solamente es de ahora, de nuestra vida, sino viene incluso de constelaciones familiares, de temas genéticos, de temas ancestrales, que están guardados allí, en todos los seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos ese subconsciente y que tenemos que trabajar. Sí, amigos, para explicar un poco el concepto, de se suele utilizar el ejemplo metafórico de un iceberg. La conciencia vendría siendo la punta del iceberg, o sea que se nota a simple vista, por lo que el subconsciente o inconsciente vendría siendo la última parte del iceberg, la más baja que se encuentra debajo de la línea de flotación y que no la podemos ver aunque tenemos la certeza de que ahí está, ya que es la base del iceberg. Entonces, maestro, ¿qué es el inconsciente individual? Muy bien, vemos que este subconsciente, también llamado inconsciente, también es llamado subconsciente, tiene varios aspectos. Uno es el inconsciente individual, es decir, cada individuo, cada persona tiene algo oculto allí en su mente, como hablaba la madre Purnam, Swamiji Purnangiri. Esa parte del iceberg, la que está oculta, es mucho más grande que la parte que vemos en la punta del iceberg. Dentro de nosotros lo que percibimos como conciencia es apenas un 10% y el otro 90% es lo que está escondido allí dentro de la mente de cada uno de nosotros. Eso que llamamos el inconsciente colectivo es la marca, la huella que tiene cada individuo de las cosas que acontecieron, por ejemplo, en el vientre de la madre, por ejemplo, cosas que acontecieron durante los primeros 7 años de vida, en donde los niños no tienen claridad de un recuerdo de lo que aconteció, pero que deja unas huellas muy marcadas en nuestra vida. También hay muchas cosas que están bombardeándonos permanentemente a través de los sentidos, pero los sentidos apenas tienen un poquitico, ese 10% de percepción de lo que está pasando. Imagina, tú vas caminando, pero solo vas concentrado en lo que ves, en los pasos a pasos que vas dando, pero los oídos están escuchando muchos sonidos alrededor y los ojos pueden percibir más allá de lo que estás viendo cuando estás caminando. Y el olfato también está percibiendo otras cosas y también el tacto puede estar sintiendo el viento o el sol. E incluso el gusto puede estar saboreando algunas cosas que están aconteciendo ahí dentro de ti. Sin embargo, el consciente apenas está marcando ese 10%, voy caminando y quiero no caerme y voy hacia un destino. Toda la información que está irradiándonos, los sentidos, el cerebro la capta y la guarda. La va guardando en algo que nosotros llamamos en yoga el archivo akáshico, pero bueno, lo que llaman en la psiquiatría, en la psicología, es el inconsciente individual. Esto genera un comportamiento. También vemos muchas cosas que están guardadas en lo que ahora se conoce como genética, pero nosotros en la antigüedad lo llamamos las vidas anteriores y las reencarnaciones anteriores. Vemos toda esa influencia que hay en nuestro comportamiento a través de lo que llamamos los arquetipos que han sido pues enumerados por Carl Jung dentro de la psicología transpersonal y que marcan muchas cosas de nuestra vida. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, las creencias que tenemos, nuestro comportamiento y también muchas veces en temas que tienen que ver con enfermedades, con psicopatologías que marcan nuestra vida, como miedos, por ejemplo. Esto que aconteció en el pasado es heredado por nuestros padres a nivel genético. Lo que pasó con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, tataratatarabuelos. Y podríamos seguir avanzando hacia atrás. Cosas que vivieron los primeros ancestros y luego antes todo el reino animal y luego antes todo el reino vegetal. Todo eso está marcado en nuestra vida, en nuestro inconsciente individual. Y vemos eso como marca nuestro destino, como marca nuestra forma de vivir. Cosas buenas y cosas malas que heredamos. También ya a nivel del yoga, nosotros estudiamos ya vidas anteriores. Tenemos la certeza de la reencarnación, la transmigración del alma de un cuerpo al otro. Hemos visto cómo a través de la hipnosis, hipnosis regresiva, podemos ir allí y descubrir todas nuestras vidas anteriores. Hay muchas de las enfermedades que tenemos que vienen de esas vidas anteriores, karmas que tenemos guardados y que en esta vida acontecen. Hay muchas historias muy bonitas de la hipnosis regresiva que seguramente más adelante vamos a estar contándoles a ustedes. Pero, por ejemplo, había una persona que tenía un dolor de cuello insoportable, iba a todos los médicos y no le encontraban ningún daño físico, pero esa persona siempre sentía un dolor intenso en el cuello. Cuando le hicieron la regresión hipnótica, se supo que había muerto ahorcado en una vida anterior y esa sensación del cuello era esa marca en el inconsciente de haber muerto ahorcado. Apenas descubrió esto, se sanó. Ya nunca más volvió a tener ese dolor de cuello. Así hay muchas historias muy interesantes que vamos a seguir contando en el programa más adelante. Gracias, maestro. ¿Qué es entonces el subconsciente o el inconsciente colectivo? Muy bien, el que habló primero de este inconsciente colectivo aquí en Occidente fue Carl Jung, y hablaba de los arquetipos. Empezaron a hacer algo que era un estudio de la psicología de masas. ¿Y por qué nos movíamos nosotros? Sí, como cuando tú has visto las manadas, se mueven como en grupo, vemos algunos peces también en sus cardúmenes que se mueven para un lado y para el otro. Vemos las bandadas de aves, cómo se van guiando para un lado, para el otro. Este tipo de comportamiento grupal es muy visto en los seres humanos a través de los arquetipos. Los arquetipos son símbolos muy importantes que marcan nuestra vida y nuestro destino. Cada uno tiene un comportamiento de acuerdo a esa información que le han dado, por ejemplo, en las religiones. Tienen unas creencias particulares que los llevan a unas motivaciones morales y éticas y a un tipo de ritual y ciertos miedos que se impregnan a través de esas enseñanzas que han venido dándose. Vemos también lo que tiene que ver con los instintos. Eso de los instintos está muy, muy marcado en el inconsciente individual y colectivo. Cuando tenemos un miedo grupal, todo el mundo sale corriendo, una bomba, me van a matar, de pronto un peligro. Esa es una reacción grupal que está marcada por ese inconsciente colectivo del miedo. Ese miedo seguramente viene desde el principio de nuestra vida animal, cuando algún predador estaba atacando la manada. Y toda la manada salía corriendo por el miedo a ese predador. Y bueno, ahorita en la actualidad el ser humano tiene muy marcado todos esos miedos y todos esos instintos. Allí vemos la manipulación que hacen los medios de comunicación, cómo manipulan esos instintos para que las personas consuman, por ejemplo, diferentes tipos de productos. Hay también esos miedos colectivos que generan muchas veces informaciones como los políticos, que lo utilizan muy bien en las campañas electorales, hablando mal de los contrincantes y haciéndole pensar a la gente que deben votar por ellos, por una motivación que no es racional sino instintiva y es manejada por ese inconsciente colectivo. Algo así como, ese candidato es malo, no vale la pena votar por él porque los va a meter en problemas económicos, por decir. Entonces usan ese miedo a no tener comida, o otros usan el miedo a la violencia, entonces dicen, ese otro candidato te va a llevar a que haya una guerra en tu país, una guerra social, y todo el mundo va a sufrir por la guerra. Ok, eso mismo hacen los medios de comunicación cuando te dicen tienes que consumir este producto o este otro, porque este producto te va a hacer sentir bonita o porque este producto te va a hacer sentir importante y con poder, porque si compras esto y esto vas a ser una persona con jerarquía, pero si no la compras eres una persona pobre y triste y un perdedor. Ese tipo de manipulaciones en el inconsciente nos motivan a hacer una sociedad de consumo y a estar consumiendo alimentos que muchas veces no son los apropiados. Lo mismo puede pasar en lo que es el inconsciente colectivo favorable. Por ejemplo, en la India, que todas las personas pues, han pensado en lo importante del vegetarianismo. Entonces, desde muy pequeñitos, cuando nacemos, nuestros padres nos educan a ser vegetarianos. Aman las vaquitas, hablan de la vaquita como la madre. Y eso motiva a toda esa sociedad de brahmanas, de yogis, de swamis, de sannyasis, a ser vegetarianos y tener una vida saludable. Vemos esas dos opciones, el inconsciente colectivo manejado hacia lo bueno, cuando hay ideas bonitas que hacen que la sociedad crezca, que haya hermandad y fraternidad, que crezca la cultura hacia una bondad, una espiritualidad y un tratamiento apropiado de lo ecológico. Y la otra, que es la inconsciencia colectiva que se da hacia cosas malas, como lo que pasa mucho aquí en Occidente, que nos volvemos es una sociedad de consumo, que pensamos que tener dinero nos va a hacer feliz, y las personas se matan trabajando y se enferman trabajando, no duermen ni siquiera para conseguir dinero, pensando que el dinero los va a hacer felices y finalmente cuando llega la vejez no son felices, están totalmente enfermos, gastan todos sus recursos en medicamentos y terminan sufriendo y desperdiciaron su vida por dejarse manipular pensando en lo que la sociedad moderna dice que el dinero es lo que te hace feliz o que el poder te hace feliz o que la belleza te hace feliz o que un cuerpo bonito te hace feliz. Pasamos la vida en un montón de ilusiones que han sido generadas por ese inconsciente colectivo, causando tanto dolor y tanto malestar. Esos arquetipos están presentes en todas las actividades del ser humano, en las relaciones interpersonales, en las motivaciones académicas y laborales, en los ideales que tiene el ser humano. Tienen que tener mucho cuidado de no dejarse manipular por todos esos medios de comunicación que te lavan el cerebro. Por ejemplo, se inventan pandemias, te hacen vacunarte, te meten miedo de que te vas a morir si no usas esto o esto o esto otro. Y la gente con ese miedo termina encerrada, siendo dominada por esas grandes personalidades que dominan este planeta, como los que son las multinacionales, los dueños del dinero y del poder de la banca, los dueños de las empresas, de los farmacéuticas, de las farmacéuticas, de los laboratorios. Y vemos, eso ya lo hemos visto hace poco, en toda esa manipulación que han hecho las personas, creando falsas enfermedades, creando falsas pandemias para limitarte, para matarte, para obligarte a encerrarte y seguir siendo como un sumiso, como una oveja más, dominada por el miedo y por ese tipo de manipulaciones que son muy conocidas por los que tienen el poder y que manipulan a las sociedades. Debemos por eso entonces prestar mucha atención, estar muy alertas, estar despiertos, muy conscientes. Para eso, para ser conscientes de todo aquello que hacemos sin darnos cuenta. Es importante por esto prestar mucha atención. Entonces, ¿qué es el cómo podemos acceder a este lugar de nuestra mente, el inconsciente colectivo o el inconsciente? Y el inconsciente individual. Buena pregunta. Tenemos varias formas de acceder a ese mundo. Como un espeleólogo que va hacia la cueva y prende una luz y va bajando hacia esa cueva y va encontrando pues todo lo que hay allí que estaba escondido, que a simple vista no se veía. Bueno, nosotros tenemos varios métodos. El que primero se ha usado y que se ha usado desde la época de los magnetizadores es el método de la hipnosis. Esta hipnosis es muy importante porque tú en un momento dado la conciencia se queda dormida y de pronto el hipnotizador puede llevarte allí de una forma terapéutica a encontrar esas verdades que estaban allí dentro de ti. Es un método muy sencillo, pero debe ser hecho por alguien que tenga una buena experiencia, ya sea alguien que haya sido graduado en hipnología. Conozco muy buenos hipnólogos aquí en Colombia que hacen este trabajo de regresiones hipnóticas. Lo primero que haces es una relajación profunda. Luego de esa relajación profunda, tú calmas tu mente y puedes ir en un momento dado a esa parte donde está el archivo akáshico y descubrir muchas cosas que estaban ahí guardadas dentro de ti. Por ejemplo, tenía miedo al agua y nunca aprendí a nadar, me da miedo meterme en una piscina, ir a un río, andar en el mar, en un barco. Y cuando hacen esa regresión hipnótica, se dan cuenta que cuando era pequeñito, el papá o la mamá los metía en la alberca, los castigaba metiéndolo en el agua fría, y los niños cogieron ese miedo inconsciente al agua, no sabían por qué. Vemos también otro miedo que es muy marcado, y es a la oscuridad, a los lugares encerrados, es como un poquito esa sensación de claustrofobia. Y es muy probable, y cuando se hace esa hipnosis, es que cuando eras niño, entonces los papás los encerraban en un cuarto cuando se portaban mal, y era un cuarto oscuro. Y entonces el niño cuando crece tiene miedo a la oscuridad, y tiene miedo a la soledad, y tiene miedo a estar en un cuarto encerrado, y se genera esa claustrofobia. Por ejemplo, cuando él estaba en el vientre de la madre, y la mamá fue mordida por un perro, y ella sintió mucho miedo, y la mordió el perro, le transmite ese miedo al bebé. Y cuando el niño crece, le tiene mucho miedo a los perros. Piensa que lo van a morder y todo el tiempo está generando esa sensación de miedo. Y seguramente sí los perros lo muerdan. Por lo que cuando uno tiene miedo, se genera esa sensación, esa adrenalina, y el perro la huele y termina mordiéndote. Hay otras regresiones que se hacen mucho más hacia vidas anteriores, como habíamos visto. Hay un miedo que tiene una persona a las alturas. Cuando se le hizo la regresión hipnótica, se dio cuenta que en una vida anterior él había estado en un castillo y lo mataron tirándolo de la parte alta del castillo y murió así. Entonces eso quedó guardado ya en el archivo akáshico en su inconsciente, y cuando ya llega a esta edad, entonces tiene un gran miedo de las alturas, le da miedo que se va a caer, que se va a morir. Son miedos que están allí en el inconsciente. Están allí muy guardados y podemos acceder a ellos a través de la hipnosis regresiva. Hay también un método muy interesante que usamos en el yoga, que es la meditación. Cuando hacemos un proceso de meditación y hacemos una pregunta introspectiva, porque estamos meditando, significa la relajación, luego paramos el diálogo mental y luego tenemos el sanyama. El Sanyama es la meditación perfectamente concentrada. Y dirigimos nuestra atención hacia una pregunta. Por ejemplo, ¿quién era yo en otras vidas? ¿O por qué tengo este miedo? ¿O por qué hay este trauma? ¿Qué fue lo que me pasó a mí alrededor de esta depresión? ¿Qué es lo que me está pasando a mí con la ansiedad? Bueno, tú puedes hacer estas preguntas cuando meditas gracias a las enseñanzas de un gurú. Las meditaciones no se aprenden con tutoriales, ni leyendo libros sobre meditación, ni tampoco viendo en internet. Tienes que aprender de un maestro que tenga experiencia en la meditación para que realmente puedas tener una meditación profunda, para que realmente puedas parar tu diálogo mental, y desde el diálogo mental parado surge la luz de la intuición y luego viene la intención, quiero hacer una pregunta sobre una vida anterior. ¿Quién era yo en esa vida anterior? ¿Quién era mi papá en otra vida? ¿Quién era mi mamá en otra vida? ¿Por qué tengo un problema con mi papá en esta vida? ¿Por qué tengo un problema con mi mamá, con mis hermanos? ¿Quién era mi pareja? ¿Será que mi pareja era un enemigo en una vida anterior? Seguramente sí. Y por eso nos la pasamos peleando y ofendiéndonos y hasta que nos separamos. Porque muchas de esas personas que están hoy con nosotros como familia fueron enemigos en vidas anteriores y ahora se viene aquí a tratar de sanar esa enemistad, ese malestar, para sanarlo, para corregirlo desde la ley kármica y así poder resolver las cosas. También puedo hacerme la pregunta, ¿por qué nací ciego? ¿Qué pasó en otra vida? ¿Por qué nací ciego? Quizás le saqué los ojos a una persona en una guerra, era yo un guerrero y tuve esa necesidad de matar a esa persona y sacarle los ojos y nací yo ciego. ¿O por qué nací con una mano atrofiada? Seguramente robaste con esa mano y tienes ahora esa mano atrofiada en esta vida por haber robado, por haber golpeado, por haber matado a alguien con tu mano. ¿Por qué nací cojo? Seguramente fue que cogiste a patada a un perrito y lo mataste y ahora tienes que nacer cojo para reflexionar sobre qué pasó en un momento en tu vida. Todas esas son las reflexiones que hacemos nosotros a través de la meditación y podemos encontrar la respuesta a muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida. Vamos a buscar en esa mente inconsciente y subconsciente muchas de las respuestas que necesitamos nosotros. Hay otras técnicas que podríamos usar, como la astrología. En la astrología tú vas a ver muchas cosas. Un buen astrólogo profesional, un Jyotish Shastri, una persona que es un sacerdote y que trabaja la astrología como un sacerdocio, como una vocación, no como un negocio. Tampoco la astrología es algo que se aprende en una universidad o leyendo libros. Sí, hay muy buenos astrólogos en Occidente y en Oriente, personas que tienen ese trabajo espiritual y que tienen ese don de poder ver cosas que están ocultas y que se pueden descubrir a través de esa astrología y saber muchas cosas de las personas que a nivel consciente no sabrían, pero a través de la ciencia de la astrología lo puedes descubrir. También tenemos una cosa muy importante de descubrir lo que hay en el inconsciente y en los sueños. Todos los psicólogos, tanto Carl Jung como Sigmund Freud y otros, han empezado a analizar los sueños. En los sueños pasan muchas cosas muy interesantes y tú puedes a través de un análisis profundo saber qué hay en esa parte de tu inconsciente, haciendo el análisis de todos esos arquetipos, de todos esos símbolos que están aconteciendo en tus sueños. Y de esa manera descubrir qué hay allí y también cómo resolverlo a través de una yogaterapia, una psicoterapia. Hay muchas técnicas ayurvédicas que nos permiten sanarnos de todo eso que hay allí en el inconsciente y que podemos trabajar. Bueno, en el inconsciente también hay una parte muy interesante, que es lo que luego los psicólogos actuales llamamos supraconsciente. Una parte oscura, no conocida de la mente, donde hay cosas buenas, cosas valiosas, cosas que tenemos que trabajar para mejorar como seres humanos. Y allí vienen muchos tipos de facultades de tipo extrasensorial que están ahí latentes, que podemos desarrollar. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que sanas. Podrías tener el don de sanación, de sanarte a ti misma y a ti mismo y sanar a los demás. Y cuando descubres ese don, está en el inconsciente ese gran poder, ese gran potencial. Muchas veces un gurú, maestro espiritual, nos incentiva para descubrir esos poderes internos y desarrollar todas esas maravillas. Quizás tú tengas el don de profecía y ver cosas del futuro. Quizás tú tengas el poder de la telepatía y aprender a leer la mente de otras personas. Hay muchos dones allí. Entonces el inconsciente, al ser el 90% de todo el potencial que tiene tu cerebro, tiene muchas cosas malas, que es el origen de muchas enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia y otras enfermedades, pero también tienes ahí guardado muchas cosas buenas, que a través de un buen maestro espiritual o un buen psicólogo o un buen psiquiatra podemos desarrollar. El inconsciente entonces, amigos, contiene, como dice el maestro, impulsos y deseos que luchan por salir, pero cuya salida podría constituir una fuente de angustia para el individuo. Las fuerzas del inconsciente podrían descargarse de forma distorsionada o censurada. Por ejemplo, a través de los sueños, como dice el maestro, o en ocasiones a través de chistes. Aunque todo el ello es inconsciente, no todo inconsciente es ello. Maestro, ¿qué hay allí en el inconsciente? ¿En él hay cosas buenas y hay cosas malas? Es verdad, tenemos muchas cosas buenas y malas allí en el inconsciente. Tenemos que trabajarlas. Está el origen de nuestra vida, está todo el origen de las cosas del pasado, está mucha información valiosa, buena y mala, que tenemos que trabajar. Tenemos todo un potencial hermoso para desarrollar dentro de nosotros. Gracias al poder de la espiritualidad podemos lograr metas. Entonces, dentro del inconsciente están miedos, están también cosas que nos hacen felices, malos recuerdos que están olvidados, pero también buenos recuerdos que están olvidados. Hay todo un potencial por descubrir, por desarrollar, y que está guardado ahí dentro de cada uno de nosotros. Conversando sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Conversando sobre yoga y meditación. Sí, amigos. Nuestro subconsciente funciona como una especie de emisión de mensajes o de estímulos que procesamos a nivel consciente y que lo activamos a través de ciertos patrones de comportamiento, sin que seamos conscientes de ello. Es decir, las decisiones que tomamos día a día, aunque parezcan que las tomamos de manera consciente, realmente están sumamente influenciadas por nuestro propio subconsciente. ¿Cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana? Bueno, la forma en cómo nos activa es total. Primero, cómo te comportas, qué es lo que piensas, qué es lo que estás viviendo cada día, cuáles son los miedos que tienes, en dónde están tus debilidades, también tus fortalezas. ¿Cómo manejas tus relaciones emocionales? ¿Cómo manejas tus relaciones familiares? ¿Cómo manejas tu parte profesional? ¿Cómo actúas, ya sea con confianza o con desconfianza en ti? ¿Qué dones y talentos tienes y cómo los estás usando? Lo que más vemos en psicología y psiquiatría, pues, son los efectos negativos, los miedos, las fobias, las manías, las psicopatologías. Y todas esas enfermedades psiquiátricas están muy marcadas con eso que está aconteciendo en el inconsciente. Por ejemplo, cuando nuestro papá nos dice, ustedes son brutos, no sirve para nada, cuando crecemos, nos sentimos con una baja autoestima. Cuando tu papá te dice, cállese, y entonces tú tienes miedo a hablar en público y ante las figuras de autoridad. Cuando en la televisión tú ves una propaganda que te dice, come esto, toma esto, que esto te va a hacer feliz, o esto te va a aliviar, o esto te va a nutrir, pues tú inmediatamente dentro de tu mente queda eso guardado, y cuando vas al supermercado lo primero que haces es comprar esas cosas que los medios de comunicación te están bombardeando. Y ves eso mismo en la radio, y ves en la prensa, y vas por allí, y vas viendo las pancartas publicitarias, y la televisión y el internet, todos están diciendo, consume esto, compra esto, esto es bueno, o esto es malo, y así van manipulando tu inconsciente y tu comportamiento. Muchas de las cosas que hacemos nosotros no es por nuestra propia voluntad, lo que decía la madre al principio, debemos ser mucho más inteligentes, tener un recto discernimiento para saber qué como, qué compro, qué no compro, qué es lo que debo hacer en mi vida, en qué debo creer y en qué no. Porque realmente aquí en Occidente le han enseñado a la gente un montón de mentiras. Por ejemplo, dicen, come carne, no comas cuento. Y la gente se la pasa comiendo carne y no sabe que eso les da cáncer, que eso los vuelve más animales, que no permite que puedan meditar, que los pega un karma y que en la próxima vida tendrán que nacer como animales que se están comiendo, porque no han ustedes evolucionado y siguieron fue comiendo cuento a los médicos y a los curas, y a los pastores, y a los científicos, y un montón de gente que te lava el cerebro con mentiras. Deberíamos aprender a escuchar a los grandes maestros espirituales que nos enseñan una dieta vegetariana para crecer espiritualmente, lograr nuestra vida de felicidad y plenitud, alcanzar el nirvana, alcanzar el samadhi. Gracias, maestro. ¿Cómo podemos limpiar esa cueva oscura? Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo limpiar esa cueva oscura del inconsciente donde están guardadas todas esas sombras? Carl Jung las llamaba las sombras. Esas sombras son las que son defectos y debilidades, se vuelven enfermedades para ti. Muchas de estas enfermedades son psicosomáticas. Son karmas que estás pagando por un mal manejo de tu mente, haciendo de tu vida una vida infeliz. Y la gente está pensando siempre en esas cosas feas. A veces no las piensa, simplemente actúa basado en esos miedos y en esas tendencias oscuras que están guardadas. ¿Cómo hacemos para limpiar esto? Primero puede ser a través de un psicoanálisis. Cuando hacemos un psicoanálisis vamos descubriendo cosas que estaban allí guardadas y el psicoanalista nos va llevando a ser conscientes de eso que él ya descubrió que estaba ahí guardado en nosotros. Nosotros mismos vamos hablando hasta que sacamos todo ese mugre. Y finalmente, al ser conscientes de lo que pasó, por ejemplo, una persona tiene un miedo al sexo opuesto y tiene miedo a una sexualidad y seguramente en un momento de su niñez pudo haber sufrido una violación. Cuando descubre qué fue lo que pasó, quién lo violó, cómo fue la situación, porque muchas veces los niños borran toda esa información fea, la guardan allá en el inconsciente porque no quieren recordar eso tan horrible que aconteció. O la violencia también, que le pagaban duro, que los castigaban a la fuerza, con golpes, con sangre. Y también eso hace que las personas con el tiempo se vuelvan también agresivas y maltraten a sus hijos de la misma manera. Cuando un psicoanalista descubre eso y lleva a que la persona sea consciente, pues eso le genera la sanación. Hay otra forma que es a través de las psicoterapias. Y en la medicina transicional vemos tan importante cómo se analizan los sueños, cómo se analiza la mente cuando se habla con el psicoterapeuta. Esta psicoterapia también es muy interesante porque nos va llevando a descubrir con la ayuda del psicólogo todo eso que hay en nuestros sueños, el origen de nuestras pesadillas, esos sueños repetitivos, qué es lo que está pasando y por qué tengo insomnio, por qué me la paso pensando una y otra vez obsesivamente en algo, hasta que finalmente lo logro descifrar. Es como un rompecabezas que logro armar o un nudo que logro desenredar. Nosotros tenemos en la yogaterapia técnicas muy bonitas de sanación. Una de esas es a través del pranayama, es aprender a respirar luz. Y es una respiración consciente con una intención de limpieza. Inhalo luz, retengo y luego voy llevando esa luz a una cueva oscura y exhalo y voy llevando esa luz y voy sacando el mugre. Al inhalar entra luz y al exhalar sale la oscuridad. Eso sirve muchísimo porque nos va limpiando. Primero no sabemos qué limpiamos, pero luego con el tiempo vamos reconociendo esas debilidades, esos defectos, esos pecados, esas malas tendencias, esos malos hábitos que nos van llevando finalmente a la sanación. Hay también el poder del gurú. El poder del gurú es muy bonito porque él a través de su imposición de manos, de su darshan, de su mirada lírica, de sus palabras, de sus rituales. Hay un ritual que hacemos, nosotros se llama el Agnihotra Yajna, y a través de él vamos escribiendo cositas que queremos corregir en nuestra vida, vamos quemando todo eso en ese fuego sagrado, y poco a poco se va limpiando y las personas se van sanando un montón de miedos, fobias, manías, traumas que están ahí guardados. Pero la mejor manera de limpiar ese inconsciente es a través de la meditación. Cuando tú meditas, hay un momento en que logras un estado de plenitud, se llama iluminación psíquica, tu conciencia se incrementa y puedes ver mucha luz dentro de ti. Esa luz se llama el Shivayoti. Y vas llevando esa luz por todo tu cuerpo, vas llevando esa luz sanando tus emociones, vas llevando esa luz sanando tu mente, vas llevando esa luz sanando tu ego, vas llevando esa luz haciendo que tu alma se ilumine y se eliminen todos los pecados y actos adármicos que son tan feos, que nos llevan a tendencias negativas a generar más karma y enredarnos en el samsara. Pero se necesita llegar a ese estado de iluminación, no es imaginar la luz, no es el dharana de imaginar algo. En este estado de meditación sanadora es percibir la luz, cuando se incrementa la conciencia, la mente se vuelve como un espejo. Cuando un lago está tranquilo, se puede ver el cielo azul y las nubes, y puedes ver el sol o la luna. La mente es igual, cuando la mente se calma, se vuelve como un espejo y empiezas a ver la luz de tu conciencia allí. Y puedes dirigir a través del Sanyama, la meditación perfectamente concentrada, esa luz a esa cueva oscura del inconsciente. Y cuando la vas llevando, esa luz allí, empiezan a salir todas esas serpientes del malestar, todos esos vampiros de los miedos, y van saliendo esas arañas horribles del remordimiento, y van saliendo todas esas cosas oscuras que hay allí guardadas, de todo el mugre psíquico que hay que limpiar. Es un mugre psíquico que viene desde el vientre de nuestra madre, de la niñez, de las experiencias traumáticas que hemos tenido sobre lo que tiene que ver con pérdidas de seres queridos, problemas de violencia sexual, de violencia familiar. Y luego vamos más allá y empezamos a trabajar lo que se llaman constelaciones familiares, que es una técnica de psicoanálisis. También podemos ir más allá y conocer todas las vidas anteriores y empezar a resolver esos grandes enigmas de la vida, y puedes lograr la liberación de todos esos karmas que están acumulados pendientes, que te llevan hacia la limitación, que te llevan al sufrimiento y al dolor, a la enfermedad y a los estados psíquicos negativos. Gracias, maestro. Por primera vez en una investigación médica publicada en la prestigiosa revista Journal Neuropsychology, acaba de avalar científicamente que el cerebro reacciona de forma distinta cuando cambiamos voluntariamente la manera de respirar, porque la actividad cerebral cambia si respiramos profundamente o si bien lo hacemos sin más de forma automática. Nuestros datos respaldan el vínculo entre la respiración y la actividad cerebral, poniendo los ritmos respiratorios como un principio organizador de las oscilaciones que se producen en la corteza del cerebro humano, concluye la investigación. ¿Cómo el yoga afronta esa parte inconsciente del ser humano? El yoga, como les decía, es mucho más antiguo que Sigmund Freud y Carl Jung. Está todo lo que llamamos la medicina ayurvédica. Dentro de la medicina ayurvédica hay una parte relacionada con la psicología alternativa. Todo esto es importante y vemos allí que nosotros en el yoga llamamos a eso vasanas, llamamos a eso samskaras, llamamos a eso britis. Los britis son la energía que constituye los pensamientos, los vasanas son los pensamientos mismos. Y el yoga habla de las huellas psíquicas, se llama samskaras. Samskaras son huellas. Huellas que vienen desde la niñez, desde vidas anteriores y que son las que construyen nuestro tipo de pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestros arquetipos, la forma como nosotros manejamos nuestros pensamientos. Estos samskaras pueden ser buenos. Por ejemplo, cuando yo nazco y me ponen un nombre espiritual, ese es un samskara. Porque ese nombre espiritual va a durar para toda la vida y yo cuando recuerdo mi nombre, cuando me preguntan cómo me llamo, recuerdo esa enseñanza de ese nombre espiritual. Por ejemplo, cuando mi guru me da un bautismo, entonces en ese momento del bautismo yo recuerdo que quemo todos los karmas de vidas anteriores y tengo la oportunidad de renacer espiritualmente. Hay un samskara cuando el matrimonio. Entonces, cuando yo tengo el samskara del matrimonio, queda esa huella bonita de unión de la pareja, que nos prometemos amor y tratamos de ayudarnos, de apoyarnos, y a través del fuego, el sacrificio y los rituales védicos y la bendición de los brahmanas y la bendición de nuestros padres, hacemos que esa huella del samskara del matrimonio prevalezca y tratamos de que ese matrimonio sea bonito, sea especial, que la pareja sea feliz, que los hijos sean felices. Y se basa en la espiritualidad, en el apoyo, en el amor. Por ejemplo, el samskara de cuando es iniciado un niño como brahmana, le dan el cordón brahmánico. Qué bonito, porque entras a ser parte de los brahmanas, de ese sacerdocio, y cada vez que tú recuerdas ese samskara del cordón brahmánico, cuando miras tu cordón brahmánico, sabes que debes cantar el Gayatri Mantra y que perteneces a esa clase sacerdotal. Hay también el samskara de cuando te dan un nombre espiritual, ya cuando eres adulto, ya no el nombre que te da el papá o la mamá, cuando tu guru te da un nombre espiritual, y qué bonito porque vuelves a entrar dentro de la congregación y ese samskara se vuelve algo maravilloso, en donde tú puedes en un momento dado saber que renaciste, que tienes la oportunidad de crecer espiritualmente, lograr mukti, la iluminación, la liberación en esta vida, el samadhi. Hay otro samskara que es cuando te vuelves sannyasi. Un sannyasi es una persona como un monje, diferente al brahmana que es un sacerdote encargado de los rituales védicos. El sannyasi es aquel que ya renuncia al mundo material y se dedica de lleno a hacer la realización de su ser espiritual. Pueden vivir en los templos, pueden vivir en las cuevas, pueden andar por las calles, vivir en los ashrams. Pero son personas que han entregado su vida totalmente a la divinidad, sirven a la comunidad. Son sannyasis y cuando te dan esa iniciación como sannyasi, es una gran bendición y es un samskara que queda guardado dentro de ti y tú sabes que eres un sannyasi por tu nombre espiritual y por la vivencia que tienes. También hay un samskara que se hace en el momento de la muerte. Estos samskaras en el momento de la muerte también recuerdan a todo el mundo que vamos a morir, pero también la existencia de la vida más allá de la muerte, que es clave, que es importante, para saber que el alma es eterna y que debemos entender que este mundo es pasajero y material, no te llevas ni la riqueza, ni las propiedades, no te llevas la ropa, ni las joyas, no te llevas ni siquiera todos los libros que leíste. Lo que queda allá es tu experiencia espiritual. Esos samskaras sí trascienden al más allá para que sigas creciendo y evolucionando en tu vida espiritual. Esos son los samskaras buenos. Los samskaras malos son iguales. Esos traumas que quedaron ahí guardados, que impregnan pensamientos en ti negativos, te hacen sufrir, te dan miedo, te generan ese malestar, ese mal genio. Esa tristeza, no sabes tú muchas veces ni por qué, pero son cosas que están ahí guardadas dentro de ti y tendrás que saberlas manejar. Entonces el yoga maneja los samskaras conociendo cuál es su origen y también tratando de generar nuevos sánscaras, pensamientos positivos, para generar esos pensamientos positivos y eliminar los pensamientos negativos, generar el amor, por ejemplo, para contrarrestar todas esas energías negativas emocionales, esos tsunamis emocionales, generar un ego yógico para eliminar esos egos animalescos e instintivos que tanto daño le hacen a la humanidad y llevan a las personas a robar, a matar, a violar, a hacer cosas horribles por no tener el control y no tener esa enseñanza de un samskara positivo para eliminar de esa manera todos los samskaras negativos. El prefijo san significa bien planeado, bien pensado, y kara significa la acción tomada. Por lo tanto, samkara significa la huella, el impacto de la acción que realizamos con total conciencia de su objetivo. Cuando realizamos tal acción, se deposita una huella o impresión sutil en nuestro campo mental. Maestro. Háblanos, ¿cómo meditamos? Cuando meditamos, ¿podemos visitar ese lugar y alcanzar ese estado? Muy bien. Está bien, es muy interesante. Primero, para meditar necesitas estar en un lugar tranquilo, con tu buena postura corporal, que se llama una asana, columna recta. Debes alinear columna, cuello y cabeza. Es importante para ti también algo que es clave y es respirar bien, oxigenar bien el cerebro, una inhalación lenta y profunda, retención moderada, exhalación suave. Inhalas, siempre por las dos fosas, retienes y exhalas. Luego viene algo que es importante y es la relajación. Tienes que aprender a relajar tu cuerpo y la forma de relajar tu cuerpo es con tu propia mente. Haces un trabajo en neurolingüística y dices, la mente manda, el cuerpo obedece, quiero cuerpo que te relajes, distensiones y descanses. Y empiezas a inhalar luz, llevas esa luz por todo tu cuerpo, vas soltando la tensión. Una de las técnicas es empezar a soltar la tensión desde la punta de los pies y vas subiendo músculo por músculo, articulación por articulación. Relajas primero todas las extremidades inferiores, luego empiezas a relajar tu tronco, empiezas por la base de la columna, vértebra por vértebra, con tu conciencia incrementada hacia la relajación, vas soltando esa tensión y luego vas subiendo, subiendo y relajas todo tu tronco, luego haces un trabajo en tus extremidades superiores, vas relajando poco a poco todas esas extremidades desde la punta de los dedos de las manos, huesito por huesito, músculo por músculo, articulación por articulación. Luego retomas el cuello, vas soltando la tensión entre los hombros y el cuello, que se tensiona mucho, y la base de la espalda y la espalda media, el abdomen, la parte pectoral. Sigues otra vez como con el cuello y llegas a la cara, sueltas la tensión en los músculos faciales. Y luego llegas a tu cabeza y empiezas a trabajar el sistema nervioso central, tratas de relajarlo, el sistema central y el sistema periférico. Y en un momento, cuando haces bien el trabajo, sientes tu cuerpo como flotando, como levitando. Todo el cuerpo adormecido, pero tú estás consciente, no estás dormido. En ese momento pones la intención en tu tercer ojo, en la frente, ahí empiezas a percibir, buscar luz en medio de la oscuridad. En un momento empiezas a ver esa luz, no la imaginas, es una luz real que aparece como cuando vas buceando en las profundidades del mar, en las profundidades del inconsciente, y de pronto ves un pez de esos que tienen autoiluminación, como las luciérnagas que prenden y apagan. En ese momento empiezas a ver luz dentro de ti, a veces es como un relámpago, a veces ves como si fuera una luciérnaga que prende y apaga. En un momento puedes estabilizar esa luz, y en ese momento que estabilizas la luz, ya no hay pensamientos. Para poder tranquilizar la mente se va repitiendo un mantra como Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Y lo repites una y otra vez. Esa repetición del mantra se hace con la lengua del corazón. La mente se calma. Y ahí, cuando tienes ya la mente iluminada y calmada, en cero pensamientos, logras lo que llamamos el Sanyama, la intención. Y la intención en esta técnica es dirigir esa luz a una cueva oscura dentro de ti, dentro de tu mente. Imaginas esa cueva oscura, la visualizas con el dharana y luego vas llevando esa luz a esa cueva oscura. Y vas limpiando tus pensamientos, vas limpiando tus emociones, vas limpiando el ego, también vas limpiando tu cuerpo, vas limpiando los nadis, los chakras, vas siguiendo repitiendo el mantra Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Nam Shivaya. Om Nam Shivaya. Y ese mantra tan poderoso te limpia y purifica. Y vas haciendo la repetición del mantra como si fuera un japa mantra, repites y repites, el mantra te ilumina, te limpia, te purifica. Lo haces así el tiempo que puedas durar en ese estado como de trance, de elevación espiritual. Y cuando tú sales de ese trance, vas saliendo despacito. Y cuando empiezas a tener otra vez la conciencia y abres los ojos, vas a sentir mucha paz, mucha felicidad, mucha tranquilidad. Agradecemos a José Luis Vaquero, asistente de transmisión de la Metro Radio. El maestro pues nos hizo ya una indicación sobre cómo lograr ese estado pues a través de la meditación. Entonces pasamos en este momento a la sección de las preguntas con las personas que nos están escuchando a través de la Metro Radio. Entonces nos dice en este momento Juliana Leiva desde Malambo, Atlántico. Primera vez que escucho el programa y me está pareciendo genial. Maestro, ¿podemos transformar el subconsciente? Sí, claro que lo podemos transformar, llevando información bonita, valedera, propicia, consciente, supraconsciente, de luz. De esa manera podemos eliminar todas las cosas oscuras que hay en el subconsciente y llenarlas de cosas bonitas, de lo que llamamos conciencia incrementada y de luz supraconsciente. Marcela, desde México, Distrito Federal, dice, ¿mi subconsciente es entonces el verdadero amo de mis pensamientos? Gracias. Así es, pero no debería ser. Debería ser tu consciente incrementado el que debería dominar tu mente. Pero en la gente común y corriente que llamamos los karmis, los samsaris, la gente común y corriente como nosotros, el inconsciente es el que nos gobierna y nos maneja. Pero los yogis, los iluminados, logran ese dominio sobre la mente y ya no dejan que la mente instintiva los domine, sino que ellos dominan su mente y por eso son seres tan especiales, seres crísticos. Mónica Lucía, desde Chiquinquirá, Colombia, dice, he soñado volando, maestro. ¿Puedes decirme qué significa eso? Lo andar volando significa que necesitas libertad, que quieres crecer espiritualmente. El volar es un símbolo, un arquetipo de libertad. Entonces, tal vez no tienes tanta libertad mientras estás en estado de vigilia, pero en los sueños buscas esa libertad. Liberarte del ego, liberarte de pensamientos negativos, liberarte del karma, liberarte de maya, la ilusión cósmica, la verdadera libertad, ser tú misma, crecer espiritualmente. Cata Visitor, 1587 de San José, dice, si me dice maestro, entonces, ¿que puedo apagar el subconsciente? ¿Cómo hago? No, apagar el subconsciente no hay que apagarlo, hay que iluminarlo. Si lo apagas, luego él vuelve y se prende y otra vez toma control sobre ti. Tienes que iluminarlo, volverte consciente de todo el mugre que hay ahí en el subconsciente y en ese momento logras el triunfo. Ya no vas a sentir más miedos, vas a poder lograr ser una persona exitosa, una persona feliz, una persona que tiene todos los dones y talentos y que de esa manera crece espiritualmente para hacer que las personas sean las mejores y que puedas lograr la meta gracias a tu experiencia espiritual. Bueno, estamos esperando que nos están enviando otras preguntas que nuestros radioescuchas están haciendo. Vamos a continuación a hacerles otras preguntas. Entonces dice, Tatiana Quintero Cárdenas, desde Bogotá. Gracias por tan valiosa información, Babaji. Om Namah Shivaya. ¿Qué es la espiritualidad, amado Guruji? La espiritualidad es la posibilidad que tenemos de que nuestra conciencia se incremente. El Atman es la conciencia incrementada y luminosa. El alma se manifiesta a través de la conciencia, y cuando logras que esa conciencia esté luminosa, te das cuenta que eres un ser eterno. Dentro de ti está la felicidad eterna, la plenitud eterna. Tienes todo el potencial de la eternidad y lograr el Sachidananda. Entonces la espiritualidad es el sendero, el camino yógico o el camino de otras tendencias de crecimiento personal para encontrar la verdadera esencia, el verdadero ser que hay dentro de ti, que es plenamente consciente. No hay nada inconsciente en la espiritualidad. Bueno, amigos, eso es lo que tenemos preparado para hoy. Agradezco mucho la presencia de ustedes. Mi conclusión es que hay que conocer el inconsciente, conocer qué hay allí, limpiarlo, iluminarlo para ser felices. ¿Cuál es tu conclusión, Purnam? Que en la medida en que controlemos nuestras emociones y sentimientos, podremos hacernos más conscientes de ese inconsciente para hacerlo consciente. Fue un gusto estar con ustedes, amigos, esta noche. Agradecemos nuevamente a José Luis Vaquero, asistente de la transmisión de la Metro Radio, a Miguel Rico López, que es el director de la Metro Radio, a nuestro amado maestro Mohan Giri Maharaj, quien nos da toda esta gran información que nos ayuda a lograr ser mejores seres, sobre todo espiritualmente. Este programa fue producido por Paz, prensa Asran Chivaísta. Fue un gusto estar con ustedes hoy, por Nangiri, Patricia Rodríguez, en la conducción del programa. Entonces, hasta la próxima, el próximo domingo a las 8 de la noche, en Conversando sobre Yoga y Meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.